Daniel, bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y muy de acuerdo con lo primero que decís, ¿no? En realidad no hay que tenerle miedo cuando se dice apagón digital. En realidad sí. Lo único que va a suceder el sábado y domingo es que no van a funcionar los canales de Home Banking y de Pampa Móvil, que no es menor, por eso le estamos diciendo a los clientes que por ahí que anticipen las operaciones, pero por otro lado que se queden tranquilos porque si tienen que retirar dinero, los cajeros van a andar, claro. Si tienen que pagar un servicio, los pampapavos van a andar, si tienen que comprar en un comercio, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito van a funcionar, con lo cual va a haber alternativas para operar. Pero la realidad es que justo este fin de semana estamos haciendo las tareas de actualización para que a partir del lunes 15 nuestros clientes tengan una nueva experiencia y un canal renovado. Daniel, ¿cómo surge esta idea? Y me imagino que a partir de una necesidad de actualización también, ¿no? De modernización. Sí, como toda plataforma tecnológica, hay veces que es necesario hacer ciertos cambios que tal vez para el usuario no son visibles, pero la infraestructura tecnológica a veces requiere actualizaciones. Uno a veces está navegando en su celular y hay una aplicación que le dice actualizame y uno dice ¿para qué? Pero sin embargo hace algunos cambios, pero más allá de eso la realidad es que la aplicación que hoy tiene el banco ya cumplió parte de su vida útil. Y estamos migrando hacia una aplicación más moderna, más sencilla, que tiene a simples clics, a pocos clics, digamos, los principales servicios que los clientes usan. Por eso decimos que es una aplicación más ágil, pero también por otro lado que nuestra aplicación para celulares, que en definitiva gran parte de los clientes eligen más el celular que ingresar por una computadora, le estaban faltando ciertas funciones que sí estaban disponibles en la aplicación de computadora, el Home Banking. Con este nuevo cambio, el Home Banking y el Pampa Móvil se igualan y va a ser indiferente para un cliente usar un canal o el otro, va a ser por preferencia, pero hoy por hoy era más completo la versión de computadora que viene de a poco en desuso y la gente elige desde hace un tiempo el uso de los celulares por enfrente de la computadora. Vos mismo lo decías al principio, algunas veces la gente tiene un poco de miedo, ¿no? A lo nuevo, más cuando estás acostumbrado un poco allá directamente vas medio a ciegas a saber dónde tenés que apretar y demás. Ahora me imagino, bueno, de todas maneras se han largado tutoriales y demás. ¿Qué le decís a aquellas personas que pueden tener un poquito de, sobre todo la gente más grande que también le cuesta un poco, viste, manejar el home banking? No, tal cual, son situaciones que pueden suceder y para eso invitarlos a varias acciones que ahora se las voy a mencionar, pero primero decirles que la propia plataforma lo va a ir guiando para los pasos específicos que si querés después ahora los cuento que va a tener que hacer el cliente. Bien. Pero por otro lado, como vos lo dijiste, hay un montón de tutoriales respecto a cómo se hacen las operaciones en las nuevas plataformas. Para que lo quiera ver en video, lo puede ver en video. En las sucursales va a haber folletos para el que lo quiera tener anotado en papel, lo pueda hacer en papel. Pero por otro lado también, quien quiera hablar con un humano, como le decimos a veces nosotros, con una persona de carne y hueso, da más seguridad, viste. Y da más seguridad. Vamos a tener una línea exclusiva que va a estar habilitada desde el lunes a las 8 de la mañana, que es el 0810-222-4001, donde va a ser un canal específico, no es el canal que nosotros tenemos para consultas y reclamos habitual, sino que va a haber un montón de gente del otro lado para ayudarte a conocer la nueva aplicación, a crear tu usuario, a vincular tu token o cualquier duda que surja en medio de este proceso. Con lo cual, el que prefiera mirar un video, puede mirar un video, el que prefiera leerlo en papel, puede ir a buscarlo, y quien prefiera hablar con una persona, esté donde esté, de 8 de la mañana a 8 de la noche, va a tener disponible una línea exclusiva para este tema. Cabe destacar que son sábado y domingo, ¿verdad? Los días que van a estar, justamente se va a bajar el tema del home banking para poder actualizarlo. Sí, es sábado y domingo, que no va a estar funcionando. pero el lunes, a partir de las 8 de la mañana, ya van a poder conocer y empezar a usar la nueva plataforma. Para eso el cliente puede elegir por dónde hacer un inicio por primera vez, pero es muy simple. La realidad es que quien normalmente usa la computadora entra por la página del banco, ingresa con su usuario y su contraseña que ya tiene actualmente, y el mismo sistema le va a preguntar: ¿querés mantener tu número de usuario y tu número de contraseña o preferís cambiarlo? Claro. Cumplís ese paso y uno más que dura menos de un minuto, y vas a estar migrado a la nueva plataforma. Eso sí, siempre que operes desde una computadora. Si operas desde tu celular porque te gustaba el Pampa Móvil, cuando entres al Pampa Móvil te va a decir: esta aplicación ha dejado de existir, y te va a invitar a que descargues la nueva aplicación del Pampa Móvil guiándote a través de tu propio celular. Muy... vas a cumplir los mismos pasos que desde el home banking. ¿Esta renovación qué prevé, Daniel? Lo que prevé, es una experiencia al usuario, nueva, y la complementariedad o el aumento de la oferta de ciertos servicios que tiene el Pampa Móvil, ¿no? Que hoy no los estábamos teniendo, y a futuro nos va a permitir hacer cosas que hoy no podíamos hacer por la infraestructura que está atrás de estos servicios atrás. Uh-huh. Muy importante, porque vos mencionaste un teléfono, un 0800. Viste que siempre está la avivada, la argentinidad al palo, y ya empezaron a aparecer algunos WhatsApp medios raros de 011, como área de acreditaciones del banco, de la Pampa y eso. ¿No existe tal cosa? Sí, mira, es buenísimo ese punto, porque esta mañana lo reportaron muchos clientes al banco. La realidad es que nadie del banco te va a llamar, y para que no dude que cuando alguien lo contacte por WhatsApp, que no somos nosotros. Uh-huh. Digamos, si aparece un WhatsApp con un logo del banco que ofreciéndote ayuda, pidiéndote claves, contraseña, sea un nombre conocido de un empleado del banco o no, uh-huh, desconfíen, no le contesten y avisen al banco del número de teléfono, porque... Por eso pusimos una línea exclusiva, para que el cliente sea el que llame. Claro. Y tenga la seguridad que del otro lado hay un empleado del banco que está para asistirlo y ayudarlo, pero no por WhatsApp, que uno va a desconocer quién está desde el otro lado con los casos que hay de suplantación de identidad o lo que sea. Uno cuando habla por teléfono y por texto, por WhatsApp, no sabe quién está del otro lado. Cuando llamamos a un 0810 o nos acercamos a una sucursal, sí, la realidad es que sabemos que a quien estamos hablando del otro lado y que nos está asesorando es alguien de confianza, es alguien del banco. Así que no contesten, si algún vecino, algún familiar o escuchan a un amigo diciendo: me están ayudando por WhatsApp, alértenlo, porque de mala fe puede estar cayendo una estafa y no es justo. Tal cual. Este 0800 va a estar disponible a partir del 15 o el sábado, ya van a poder contar con eso. No, va a ser a partir del 15, uh-huh, porque en realidad sábado y domingo el cliente no va a poder hacer nada, uh-huh, digamos, solamente esperar. Los sistemas el lunes 15 a las 8 de la mañana se activan, y este nuevo 0810 a partir del lunes 15 a las 8 de la mañana se activa y está hasta las 8 de la noche funcionando, digamos, con un montón de gente para ayudar. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós.